Tú escuchas Radio San Rafael. Una radio apasionada, sí. Opinión multimedia, más que un periódico. La plataforma digital más completa. Página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión, más de 3 décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia, más que un periódico. Tu frecuencia amiga. Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la ATT. Temperatura 27 grados, humedad 11%. 3 y 8 minutos. Tú escuchas Radio San Rafael. Una radio apasionada, sí. Gracias por seguir en sintonía. Ahora continuamos con nuestra programación. A continuación, por Radio San Rafael, el espacio musical de la música tropical. Radio San Rafael,